estuvimos jugando a mazmorras y dragones. Hasta que me mató un duende. Multiplícate por cero, tío. Te has hecho amigo de los gilis. ¡A que se mato! Infra Podcast. Hola amigos y amigas mutantes que escucháis el Infra Podcast. Aquí Dani Jerez, Le Brioche de Sweet Van, con un segundo episodio más normal que el anterior de este programa que habita en las alcantarillas del podcast. Aún sigo recogiendo feedback sobre el especial de música aberrante que os endosé en el primer episodio para saber si os ha gustado o no. Así que no perdáis la oportunidad de dejarme vuestros comentarios. Al final os diré los métodos de contacto para los que queráis hacerlo. Y hoy quiero hacer un repaso rapidito, una breve reseña sobre uno de los últimos videojuegos a los que he podido echarle el guante. Generalmente cuando hable de juegos serán juegos de PC, porque es raro que yo juegue en consola, porque no me gustan las consolas, me parecen que son el cáncer de la industria del videojuego. Entonces, como estoy en contra, es muy raro que yo juegue a consola. No obstante, muchos de los juegos de los que hablaré, como es el caso del que traigo hoy, están disponibles en varias plataformas. El juego en cuestión se llama The Saboteur, el saboteador para los amigos, y se trata de un juego distribuido por Electronic Arts, por EA, que salió en diciembre de 2009, o sea que tiene ya unos añitos. Y lo podéis encontrar, como decía, en varias plataformas, está para PC, para Xbox 360 y para PlayStation 3. La verdad es que este juego me llamó mucho la atención, lo descubrí un poco por casualidad y me pareció bastante original. Se trata de un sandbox, de un juego de estos que llaman de mundo abierto. Es un juego estilo GTA, para que nos entendamos. Y la gran, digamos, diferenciación, la gran novedad, es que en lugar de estar ambientado en todo el rollo de las mafias y las bandas callejeras, como todos los sandbox del mundo mundial, o por lo menos la gran mayoría de los que yo conozco, y me parece que es un tema que está agotado ya, o sea, el hacer juegos de pandilleros y de mafiosos, yo creo que ya podrían ir cambiando un poco la temática porque son todos iguales. Y bueno, pues en el caso de Saboteur nos traslada a París durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que me parece un soplo de aire fresco ese cambio de ambientación, lo he agradecido mucho la verdad. Y por supuesto siempre tener de enemigos a los nazis está bien porque yo los considero el enemigo definitivo, ¿no? O sea, valen para todos los nazis. Puedes ponerlos en temas de ocultismo, en temas de guerra bélicos, en historias de espías. Los nazis pegan con todo. Son como el color negro. Es una cosa alucinante. Son unos enemigos súper versátiles. Entonces, bueno, el caso es que ese es un poco el planteamiento. El protagonista se llama Sean Devlin. Es un piloto de carreras irlandés al que le pilla el inicio de la Segunda Guerra Mundial, le pilla compitiendo en una carrera en Saarbrücken, que es una región de Alemania que está en la frontera con Francia. Y bueno, pues con la invasión alemana, pues termina quedándose atrapado en el continente y tiene unos problemas con los nazis que no contaré para no destripar y termina refugiándose en el cabaret de unos amigos suyos en París, donde se oculta, por así decirlo, de los nazis que lo están buscando. Y ya estando en París, nuestro amigo Devlin empieza a darle un poco a la botella, un poco al drinking, y se convierte en un borrachín de habitual a la barra del bar del cabaret. Y ahí es cuando contacta con él un escritor francés que forma parte, es un poco jefecillo en la resistencia, y lo convence para que se una. A partir de ahí, los diferentes líderes de la resistencia, que está organizada como en pequeños grupos, en pequeñas células, pues los diferentes líderes nos irán mandando misiones de sabotaje, de espionaje, de asesinato, de infiltración, ese tipo de cosas. Y nosotros, por nuestra cuenta, también podemos sabotear instalaciones, infraestructuras, vehículos nazis que están repartidos por todo París y por los, digamos, por los pueblos de los alrededores. Hacer esto es importante por dos razones. La primera es que el juego tiene un sistema de habilidades que se van desbloqueando cuando cumplimos ciertos requisitos. Como por ejemplo puede ser asesinar a 5 oficiales nazis de alto rango utilizando el sigilo, o realizar un número determinado de asesinatos con disparos en la cabeza, ese tipo de cosas. Nos va poniendo como si fueran logros, pero la diferencia con los logros habituales de los juegos es que estos logros nos desbloquean habilidades o nos añaden habilidades al personaje que nos serán muy útiles para poder avanzar en el juego. Y la segunda razón es porque, a ver cómo lo explico para que se entienda bien. El mundo del juego empieza estando, o sea, lo que son los escenarios, empiezan estando en blanco y negro en su mayor parte. Las zonas que están en blanco y negro es porque están completamente dominadas por los nazis y nosotros, completando misiones y saboteando a los nazis, conseguiremos que los barrios de París vuelvan a estar en color. Ese cambio no significa que liberemos las zonas del control nazi, porque eso iría en contra de la historia y contra la Wikipedia. Lo que quiere decir es que esos barrios se han visto inspirados por las acciones del protagonista para rebelarse contra los nazis, y en esas zonas en las que consigamos que vuelva el color, nos resultará más fácil escapar cuando nos persigan y nos será más fácil también recibir ayuda de otros miembros de la resistencia. Y bueno, la verdad es que este detalle de las zonas en blanco y negro que cambian, que recuperan el color cuando nosotros, según nuestras acciones, la verdad es que me pareció muy interesante y le da como un cierto aire de cine noir al juego, que la verdad es que está bastante chulo, y la banda sonora lo acompaña también este estilo. Está compuesta por temas de grandes cantantes como Ella Fitzgerald o Nina Simone, y terminan de redondear un poco esa ambientación de cine noir. Aunque podemos hacer las misiones entrando por la puerta principal y repartiendo plomo a troche y moche, el juego, como es normal, está más bien pensado para que hagamos las misiones mediante la infiltración y el sigilo. Más que nada porque en la mayoría de ellas vamos a estar solos ante el peligro. No tenemos a nadie que nos respalde. Aunque también es verdad que si avanzamos lo suficiente en la historia y desbloqueamos la correspondiente habilidad, hay un momento dado en el juego en el que podemos usar una habilidad para pedir ayuda a la resistencia y vienen varios guerrilleros a ayudarnos, pero lo normal es que en la mayor parte del juego vayamos en solitario y claro, siempre estamos en desventaja, en inferioridad numérica, y por eso es importante el sigilo. Y el juego nos permite ocultarnos en muchos sitios y de diferentes formas. Hay sitios donde podemos meternos, o sea, a lo mejor pues una caseta de aperos de labranza o una especie de sótano o algo así, donde podemos ocultarnos, pero también hay otras formas de escondernos. Por ejemplo, podemos hacer como en las películas, que se ve la escena en la que el protagonista coge una chica random en la acera, le planta un morreo y los enemigos pasan corriendo por detrás pensando que son una pareja que está ahí dándose el lote. Pues eso podemos hacerlo también en este juego, como forma de escaparnos de los nazis. Y también podemos trepar por edificios y descolgarnos por los cables del teléfono y de la luz como si fueran tirolinas. Otra opción que tenemos también es disfrazarnos de nazis, aunque tendremos que tener cuidado porque si nos quedamos mucho tiempo cerca de los enemigos nos van a descubrir, se van a dar cuenta de que no somos nazis. Especialmente se van a dar cuenta si son agentes de la Gestapo, que según nos explica el juego están especialmente entrenados para eso. Pero la opción de hacerse pasar por nazi, de disfrazarse, muchas veces nos va a ayudar a completar las misiones. Y poco más que decir. Cuando escuché hablar de este juego me sorprendió no haber tenido noticia de él antes, porque me suele gustar este género. Entonces investigué un poco y descubrí el porqué. Y resulta que es que Electronic Arts en una decisión bastante discutible, creo yo, decidió distribuir este juego solamente en inglés. No está doblado ni tampoco está subtitulado al castellano. Con lo cual, el batacazo que se han pegado en nuestro país en cuanto a ventas ha sido muy importante y de ahí que no se haya oído hablar mucho de él. No obstante, tengo que aclarar que para los que os apetezca jugarlo, los chicos de clandelang.net, que es una web que se dedica a traducir juegos y mods que no tienen versión en español, han sacado subtítulos para la versión PC de este juego. Han traducido incluso los menús. Y gracias al esfuerzo de esta gente, pues podemos jugar de Saboteur en perfecto castellano. La traducción es completamente gratuita y la podéis descargar directamente de su página web, de clandelang.net. Os pondré el enlace en el blog de Infrapodcast y también os pondré un tráiler y un gameplay para que le echéis un vistazo al Saboteador a ver si os gusta. Nada más. Recordad que el blog del podcast es infrapodcast.blogspot.com, el email es infrapodcast@gmail.com y el Twitter es @infrapodcast y mi cuenta personal @pixelier. Esto ha sido todo por hoy. Iba a despedirme con algún tema de la banda sonora del juego, pero en su lugar creo que corresponde más, que es más apropiado, ¿no? Irnos con la Resistance de South Park. Así que nos vamos a ir con ellos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, infraoyentes! El fuego de los cañones es fiero y es cruel. Al batallón, soldado y coronel. Y cuando os desangréis, clamad al mismo son. Yo caí, la Resistance triunfó. Que me corten los dos pies, que me sliten un tumor. Que me vuelvan del revés, que me pase lo peor. Que frente al pelotón, yo siempre podré decir. Si yo caí, la Resistance triunfó.